miércoles 3 de noviembre. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. Lucas 16, versículo 2. Con estas palabras confronta el amo a su mayordomo. Él debe rendir cuentas del trabajo que su patrón le había confiado y encargado. El mismo relato señala que se trataba de un administrador que estaba malgastando los bienes y seguramente abusando de la confianza que su amo le tenía. Esto es un punto de contacto con muchas situaciones de nuestra realidad, donde también vemos a ciertos actores y líderes sociales que recibieron el encargo de administrar y velar por los intereses de quienes le confiaron sus puestos. Y a la hora de rendir cuentas, se destapan ollas que muestran el mal uso y abuso de la confianza en ellos depositada. Lo vemos en el ámbito privado, y ni hablar del ámbito público, que se encuentra manchado de corrupción, coimas, estafas que engrosan las listas de denuncias y juicios. En nuestra condición de creyentes, Dios nos confía la administración, el cuidado y la promoción del bien, la justicia, la verdad, la honestidad y todos los valores que hacen a la vida. El encargo es indelegable y es proporcional al rol que a cada uno le es confiado según sus dones y puesto que ocupe. Todos debemos rendir cuenta en nuestra vida y de lo que nos fue confiado, de aquello que hicimos y de aquello que omitimos, de lo que dijimos y de lo que callamos, de lo que manifestamos y de lo que ocultamos. No es así como suele escuchar y tras lo que algunos se escudan, que ya nada importa y que Dios de todo igual. Ya lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, porque todos tenemos que preguntarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 2 Corintios 5:10. Que Dios nos ilumine en el camino de ser administradores sabios y honestos en la vida y las responsabilidades que nos fueron confiadas. Amén. Una reflexión de Hilario Tech para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.